Mejor prevenir que curar. Una gran frase. Debemos tomar conciencia y hacer las cosas como corresponde, por nuestro bien y por la de nuestro prójimo. Lavarse las manos regularmente, colocarse alcohol en gel. Y en el extremo caso, guantes y barbijo. Nos cuidemos entre todos, dejemos el egoísmo de lado. Esto no va a parar solo y se hace ver, se hace notar. Cada vez más con fuerza. Es una de esas pruebas que se le pone a la humanidad y ya como personas conscientes en este momento, nos toca prevenir. Este es el momento en el que nos damos cuenta que avanzados no tenemos nada. Cuídate vos. Cuida a los tuyos. Cuídate.